a la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Cerco. De arena. Hola. 33 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 25 de septiembre. Estamos en vivo en Charco de Arena y nos vamos a ir al territorio de la agroecología. Durante el mes de septiembre se está celebrando precisamente el mes de la agroecología. Por ese motivo, le vamos a dar la bienvenida a Gisela, que es parte del equipo de prensa de todo este gran conglomerado de organizaciones que forman parte, ¿no?, de la coordinación de este mes de actividades y celebración y difusión, ¿no?, de la agroecología. Bienvenida. Muchas gracias por este espacio, por invitarnos. Una alegría estar acá en una casa como la tribu. La verdad que un placer. Sí, estamos tratando de difundir todo este mes. Empezamos un poquito antes y la idea es que durante todo este mes, del primero al 30, se puedan visibilizar todas estas experiencias que trabajan con la agroecología, desde organizaciones, productoras, productores. A veces también hay actividades que no tienen que ver precisamente, y le hablo mucho a los que están del otro lado, porque se imaginan por ahí cuando hablas del mes de la agroecología y alguna actividad decís, bueno, pero ¿qué hago? Yo hago plantas en mi casa, pero ¿qué tiene que ver? ¿No? Como bueno. Y por ahí hace poco hablábamos con un jardín de infantes que tenía dentro de la escuela una huerta que hacían con las peques y los peques de plantines. Uh-huh. Y obviamente el tratamiento que hacen con esas plantitas, sobre todo porque están con peques, es completamente agroecológico. Claro. Entonces, bueno, eso podría ser una actividad para mostrar. Lo importante es que sea gratuita. Uh-huh. Lo importante es eso, que sea gratuita. Hay un formulario que pueden bajar y descargar quienes quieran para anotarse. Te van a pedir algunos datos como de dónde sos, cómo te llamás y demás, y qué actividad realizás en el marco del mes. Y pueden ser variadas. Cuando, obviamente, lo más rural siempre son salidas a campo, visitando experiencias tanto intensivas como extensivas, porque algo que nos sucede a los que hablamos de agroecología, sobre todo en lo urbano, es que se piensa más en esto, ¿no?, que dije recién, en la huerta, bueno, en los bolsones, ¿no?, y más desde la comercialización o desde lo pequeño. Y la verdad que la agroecología en el país hay mucho territorio extensivo. Estamos hablando de maíz, estamos hablando de trigo, grandes cantidades. Hay grandes granjas en todo el territorio. Hay una muy conocida en Santa Fe. Deben comprar sus productos, seguro. Y bueno, y hay territorios muy grandes. Entonces, cuando pensamos en si se puede con la agroecología cultivar mucho y mucho territorio, sí, por supuesto. Lo que pasa es que es desde una mirada mucho más diversa contra la mirada del monocultivo y de, ¿no?, territorios extensísimos con solo una producción que, bueno, eso la tierra la termina devastando. Uh-huh. Así que, bueno, son variadas las actividades. Pienso en la importancia de que se pueda hacer esto como el mes, que no es que solo se hacen actividades durante este mes y después ya está listo, nos olvidamos, pero sí de aprovechar a que sea un mes donde se refuerce o se motive, digamos, a se pueda difundir y se motive también a personas, o se puedan hacer actividades puntuales para que desde las infancias hasta la comunidad en general se pueda acercar a esta manera de producción. ¿Vos cómo ves hoy en día? Porque hay movimientos que vienen desde hace mucha cantidad de años, como machacando y machacando para cambiar estos modos de producción. ¿Cómo ves hoy en día la agroecología? ¿Ganó terreno realmente o...? Sí, la verdad que sí. A ver, siempre existió la agroecología como una manera productiva, ¿no? No es algo nuevo la manera de producir. La agroecología ya viene existiendo. Se tomaron saberes ancestrales, de hecho, y se están replicando ahora. Obviamente, siempre decimos que es un paradigma que holístico, integral, pero que amplía las miradas y tiene dimensiones distintas, entonces, que se conjugan. Y eso es lo magnífico, ¿no? Son tres dimensiones básicas que son la ciencia, la práctica y los movimientos sociales. Entonces, esto que traes vos, que es los movimientos sociales, viene empujando hace un montón. Son muchos los que laburan, sobre todo los trabajadores de la tierra que se organizan, tanto productoras como productores, que dicen, bueno, a ver, no tengo tierra, me cuesta un montón y quiero hacerlo bien, ¿no? Quiero hacerlo bien para la tierra y para nosotros. Yo creo que lo que empezó a haber es una expansión de conciencia, me gusta decirle a mí, pero porque me parece que es como quienes no tienen relación con la tierra en algún punto, porque todos tenemos relación con la tierra, pero que no están tan cerca, empezaron a cuestionarse, a preguntarse y decir, bueno, ¿qué estoy comiendo? ¿Cómo lo estoy comiendo? ¿No? También, supongo yo, tocados por muchas cuestiones que nos pasan, que es empezar a darnos cuenta que hay gente que se está enfermando, que hay enfermedades nuevas que tal vez empiezan nutricionistas, médicos a decir que puede estar asociado con lo que comemos, ¿no? Como que tiene el agua, con todas estas cuestiones que tal vez antes había como una indagación y hoy me parece que hay está expandiéndose esa indagación. No es solamente algunos, sino ya lo empiezan a tomar la comunidad en su conjunto o mucha más gente de la comunidad. Entonces eso hace que haya una demanda mayor de ese tipo de producción, de ese tipo de alimentación. Y quienes llevan adelante ese tipo de producción también necesitan, ¿no?, como poder responder. Y para mí es increíble que a partir del 2020 se haya creado en Argentina y en Latinoamérica, porque es la primera dirección de agroecología a nivel nacional. Eso habla también de que hay como un pedido, y no creo que sea, no lo veo a la inversa, ¿no? Me parece claro. Que es desde abajo hacia arriba, un pedido para decir, bueno, esto tiene que tener una base, esto tiene que tener mucho más tarea, mucho más trabajo, y que pueda tener un paraguas nacional donde ampararse también, ¿no? Porque son muchos grupos muy diseminados, pero también está bueno que se puedan como esto, relacionar, interactuar, entrecruzar. Entonces sí. Creo que sí, se ha expandido mucho en relación a la conciencia de qué estoy comiendo y que esa comida sí empieza a tener una producción digna, con precios justos, con importancia a quien la trabaja la tierra, ¿no? O sea, ver, conocer a quién te está dando esa comida, poder preguntarle, ¿cómo lo haces? ¿Dónde lo haces? ¿Qué le pones? ¿Dónde estás? Acá en Lobos, voy, ay, te visito, digamos. Empieza a ver esta relación de un mercado diferente, ¿no? Como no pensarnos como objetos de oferta y demanda, sino, bueno, personas que intercambian. Claro, ¿no? Tal cual. Sí, esto que vos decís, ¿no? Como que va creciendo y que se extiende por todo el país. Hoy cuando nos saludábamos nos contabas, ¿no?, que tienen como una especie de mapa interactivo. ¿Dónde podemos ir a visitar todas estas actividades? Hay una página web, un Instagram. ¿Dónde van volcando la información? Como para también tomar una dimensión, ¿no?, de esto. No son casitos así aislados, sino que hay todo un movimiento federal bien grande. Sí, totalmente. Bueno, mira, por ahora lo que se está haciendo como del primero al 30 es el mes y se está convocando y se está visibilizando esas actividades. Lo que se hace es llenan el formulario a quienes les interesa en un Linktree, o sea, link y tree de en arbolito de inglés, / mes de la agroecología. Ahí cargás vos lo que vos querés y después se hace la agenda abierta y compartida. Ahora, nosotros desde la Dirección Nacional de Agroecología lo que sí tenemos es una web, que es nuestra web, está en la secretaría, pones agroecología a Google y te sale directamente SAGIP, que es la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y está nuestro apartado de agroecología, donde lo que ahora sí hay es un mapa, es un mapa de datos donde pueden visibilizar no solo todo lo que fue los eventos del mes de la agroecología del año anterior, de la edición anterior, sino además de los trabajos científicos que hay en relación a la agroecología y toda la red de agroecología que fomentan, los municipios que fomentan la red, ¿no? Sí. Que es la REDAM. Esta es una red que se formó a partir del 2020 y ya son más de 100 municipios que fomentan la agroecología en sus territorios. Entonces, ahí pueden ver eso, que es lo de la edición anterior. Lo de esta edición, de la novena edición, se está conformando, por lo cual lo que vamos compartiendo son, entre quienes están organizando, fotos de los eventos, vamos comentando, por ejemplo, el viernes 29 va a haber una gran visita a Benito Juárez, a La Aurora, que es un establecimiento donde, bueno, todos los que van vuelven enamorados y enamoradas porque es como el lugar, ¿no? Donde te abren las puertas y te cuenta que lo hace un montón, que para él la agroecología es como algo que no puede salir de ahí y que no piensa y que le alcanza, que está feliz, que está bárbaro haciendo eso. Entonces, bueno, siempre hay una invitación a la Aurora porque es como, es la gran experiencia, ¿no? Como es el camino a seguir a veces, se ve como así. Y entonces, bueno, vamos a ir subiendo todo eso. Ahora está en conformación porque hasta el 30 estamos conformando el mes. Pero sí pueden ver todo lo que se hizo en el octavo mes de la edición pasada. En este Linktree está hasta el video que se hizo en relación a esto, y todo el mapita donde ven las actividades. Hoy por hoy, lo que sí les puedo contar, que son más de 160 actividades que ya están dando, digamos, que se fueron dando desde el primero hasta ahora, y hay cargadas en la agenda, que todavía no se terminaron de cargar, como 10 o 12 actividades más. Por lo cual ya estamos cerca de las 170 actividades en relación a la agroecología. Y como decías vos, y que te contaba yo hace un rato, es bastante federal. Hay en Tierras del Fuego, hay en Ushuaia. y de repente también hay en Jujuy, entonces digo, y bueno, y después en todo el resto del país, pero no hay un punto donde se focalice más. En todo el territorio hay actividades relacionadas a la agroecología, y eso es para festejar. Y sí, no, y aparte tengo presente una charla que tuvimos con Lalo, uno de los integrantes de Iriarte Verde, que nos decía, ¿no? Hace dos semanas atrás se hizo en Lincoln un festival de pueblos fumigados, en donde muchos de los pueblos que participan, sus municipios, están, ¿no?, adheridos a toda esta política de fomento a la agroecología. Sin embargo, no deja de ser una disputa muy, muy fuerte, sí, ¿no? Lo pienso de esto mismo, ¿no? Hablamos por ahí del INTA, como, bueno, tiene una pata buena, por decirlo de algún modo, pero después tiene la pata de todo lo que tiene que ver con el monocultivo, la intoxicación de la tierra, sí, prohibir las publicaciones de investigaciones donde se habla de las consecuencias que trae fumigar cerca de escuelas, pueblos. ¿Cómo se da esa negociación, no? Bueno, bien compleja. Claro. Se da de manera bien compleja y sí, es bien diverso, digamos. Hoy por hoy, el modelo productivo argentino es un modelo productivo que, si bien tiene y le da espacio desde el 2020 a una dirección de agroecología, bueno, tiene todavía un modelo productivo bien invasivo. Sí. Extractivista, ¿no? Y nosotros y nosotras a veces lo que nos pasa es que cuando nos tocan estos temas decimos, bueno, si bien es así y convivimos con eso, también creemos que es un modelo que se va a agotar indefectiblemente, por un modo o por el otro. Entonces, frente a esta nueva mirada desde lo holístico y pensar, bueno, esto no va más, ¿no? Es un paradigma que se va a caer con un montón de otras cosas que no van más, ¿no? Claro. Como digo, tenemos ahí como una cosa con el patriarcado también que sabemos que no va más y que en algún momento eso se va a agotar. Entonces, bueno, estamos en esa transicionando y muchas veces también sentimos que en los territorios pasa lo mismo. Venimos transicionando. Y sí se da esto que decís vos, de disputas desde lo más pequeño hasta lo más amplio. En todo el abanico se ve estas disputas. Lo bueno es ir haciendo camino, ¿no? Y como rodeándose y hacer red con quienes estamos como en la misma, y tratando de ir hacia ese otro paradigma mucho más integral, uh-huh, cuidando la vida, cuidando la tierra, y sobre todo cuidando a las personas que habitamos esos territorios, ¿no? Y sí pasa que hay, bueno, todavía hay como, ¿viste? Cuando no está aceitado y el engranaje y se siente como esos tirones que de repente se vuelven muy difíciles algunas cuestiones que podrían ser mucho más fáciles, sobre todo en algunas instituciones que sí, son muy duras y cuesta mucho, ¿no? Como entrar y poder filtrarse, ¿no? Como con estas cuestiones. Pero sí también, como te decía, en esta organización logramos convocar a varias de las instituciones que componen la Secretaría de Agricultura. Está INAPSI, uh-huh, está INTA. Está INTA en la red de agroecología, que tiene el INTA, que es gigante, y que también es muy federal. Y INTA está donde vayas, hay un lugar del INTA. Claro. Entonces está bueno que haya de agroecología y que esa red sea tan amplia. Después está la SAE, por supuesto, RENAMA, la Red Nacional de Municipios que acompaña la agroecología, que viene, que es la impulsora de este mes de la agroecología. O sea, esta es novena edición y empezó con RENAMA, organizándose en los municipios, la menor unidad del Estado, diciendo, bueno, vamos a mostrar qué hacemos, porque otra forma es posible. Porque uh-huh, sí, pasa todo esto, pero miren, nosotros estamos haciendo estas cosas, que también está bueno que se vean. Entonces, bueno, que empezó desde ahí, ¿no? Con ese espíritu de poder visibilizar que había otra manera de hacerlo y que era rentable y que se podía y que no tenías que gastar tanto en insumos en dólares para traer cuestiones y que ganabas y que ibas a poder producir. Uh-huh. Y después esto que decís vos, en los territorios, por supuesto, se ve más duro porque es muy difícil cultivar en un terreno donde al lado. De hecho, hay una imagen muy linda que hizo Elías Sáez en Autosustentables, el director, de documental, que se ve un terreno completamente agroecológico de un lado, biodiverso, súper verde, y una línea nada más, y del otro la devastación. Habían recién cultivado, entonces quedó todo, nada. O sea, era solo un monocultivo, entonces claro, cuando cultivas eso ya está, no te queda nada. Y del otro lado, una diversidad, un verde, ¿no? Como que sigue habitando, hay vida todavía. Claro. No es una cosa de arrasar. Bueno, en esto se ve. Yo creo que en algunos lugares es mucho más fuerte. Por ahí acá son tensiones más institucionales, ¿no? Desde desde estos lugares. Pero sí se ve esa tensión. Y bueno, creo que hay que asumirla también. Sí. Creo que hay que responsabilizarse de que existe. No ser Heidi, no negarla. Y tampoco ponerse en una postura de... Porque si no es la imposibilidad, ¿no? Entonces, bueno, estamos tratando de tejer redes. Desde la dirección también se dio algo muy interesante que se llama Nodos Agroecológicos Territoriales. Y ahí es un entramado muy interesante de cómo se mezclan la ciencia, la práctica y el movimiento. Porque se mezclan las universidades con productores y productoras de los espacios donde vamos y todas las organizaciones que componen esos espacios. Entonces esos nodos empezaron a dar, primero como acercamientos para ver qué pasaba, charlas de Eduardo y acompañamientos. Y bueno, terminó siendo lugares donde vas y hay mucha agroecología para mostrar y están todos muy contentos de que se brinde un espacio para visibilizarlos, para por lo menos decir, acá estamos, somos y estamos haciendo todo esto. Y te abren las puertas de sus establecimientos, ¿no? Y bueno, y hay un gran trabajo también atrás de sistemas participativos de garantía, donde se reúnen también entre consejos consultivos municipales, productores y productoras, a decir, bueno, a ver, vamos a visitar este territorio, ¿tiene, no tiene? Empezar a pensar en un sello. Ajá, claro. ¿No? Como todas estas cuestiones que se están empezando a llevar a la práctica mientras se va caminando, ¿no? Como sí, mientras se va haciendo. Sí. Creo que se trata de eso justamente para poder hacer este cambio, ¿no? Cambio a nivel consciente y a nivel de conciencia, y no porque directamente agotamos todos los recursos y matamos todo y no queda otra, que ya está, es irreversible. Y pensaba también en esta puja constante de que no se puede dar de un día para el otro, obviamente, entonces me parece que hay que seguir metiéndole ahí, incentivando y mostrando desde la práctica misma en esta puja en montones de municipios, que es donde por ahí se puede llegar a ver, donde tenés los dos modelos que obviamente no son compatibles, no es que pueden convivir pacíficamente los dos, porque si al lado tenés un campo que utiliza agrotóxicos, ya tu producción y tus modos agroecológicos dejan de serlo, justamente por el nivel de contaminación que recibís de forma externa. Pero me parece que sí es una re linda noticia y sentirlo de que la misma gente es la que se va abocando a consumir otro tipo de producciones porque justamente tiene otro nivel de conciencia, que eso también es un tope que se le da al otro sistema de producción y que cantidad de campesinos y campesinas puedan recuperar esos modos de producción previos que el mismo sistema les estaba diciendo que no servía y que quizás se vieron obligadas a tener que producir de esta manera catastrófica. Y ahora creo que hay un momento de recuperación de eso, de volver a ese saber y lo que hicieron siempre desde sus ancestros, digamos. Sí, totalmente. Totalmente. Muchas veces cuando te preguntan, bueno, ¿y vos cómo ves que cuando vas a visitar algún lugar, viste, o algo, es como te preguntan, y bueno, vos desde la ciudad, ¿cómo ves? Claro, porque una vez, no sé, estamos nosotros en la ciudad, entonces vos decís, bueno, ¿dónde puedo ir a...? Y hay un montón de lugares, o sea, no es que... Obviamente que todavía es como decías, muy transicional. Y sí está pasando que hay más, pero también hay una cuestión que también sucede, que no hay que negarla, y es que mucha gente te dice, ay, no, digamos, todo lo que nos encontramos frente a la agroecología, como para mí, son como prejuicios. Sí, porque sin duda. No deja de ser eso, ¿no? Como prejuicios y o inseguridades, o tal vez, pero yo creo que muchas veces son como conceptos, preconceptos que hay sobre algo. No digo prejuicio porque por ahí está cargado de algo malo y alguien no quiere como cargarlo de algo malo, pero sí pensar que o va a ser más caro o bueno, ¿y quién te dice que es agroecológico? Pero bueno, inchequeable, ¿no? A mí me la tiran siempre, bueno, allí dice, pero inchequeable, o sea, vas a comprar ahí, pero inchequeable, o sea, te dicen, no te dicen, hay toda una cooperativa atrás, hay mucho laburo de mucha gente, digamos. Obviamente hay una indagación primero personal, ¿no? Como creo. Te puede venir por lo grupal o por lo personal. Entonces, bueno, cada uno tendrá el recorrido, cada uno el recorrido que quiera. Pero la verdad es que hay muchas preguntas que te haces. Y sí pasa que este choque que se da en todos los planos. Y también hay cuestiones que se nos dan interiormente, ¿no? Como hay cosas en las que no estás completamente, no sabes desde el principio qué te vas a encontrar. Entonces, por ahí, caminar ese recorrido interno también y decir, bueno, tengo mis contradicciones con esto. Y poder decir, bueno, a ver, ¿qué onda? A ver, pruebo. ¿No? Como, a ver, voy a probar un bolsoncito. No sé, como creo que ese es, como consumidor a consumidor, es el primer paso. Y poder empezar a pensarnos no como consumidores y consumidoras, con ese chip de tengo la plata, dámelo, ¿no? Como esta lógica del mercado, sino empezar a pensar que, bueno, que por ahí podés como transitar la elección, decir, bueno, esto a ver a qué, hay una persona del otro lado, ¿no? Como elegir eso. Está bueno, hay muchas ferias además que se han empezado a abrir, donde podés visibilizar todo esto y hablar con el productor del otro lado, digo, sin ir más lejos, Iriarte, un montón, no voy a decir sí. Una en particular, pero, por ejemplo, la Feria de Agronomía, digo que es algo que se ha logrado también desde el SPG de la Facultad de la UBA de Agronomía, en consonancia con los vecinos, productores y productoras, que dijeron, bueno, vamos a agarrar una feria, y esto ya hace 10 años uh-huh. que lo están haciendo. Entonces, bueno, eso, ¿no? Es como, no es lo mismo. Entonces a veces dicen, ah, bueno, pero es todo lo mismo. No, no es lo mismo. No, pasa que ahí quien va haciendo todo ese recorrido y arranca quizá, como decir, bueno, comprando el bolsón, ya después no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Porque realmente, desde lo más tangible, como puede ser el sabor de un tomate, ya después hay toda una construcción que se va haciendo, como vos decías, en este término holístico, que implica mucho más que el rol de quien compra o del rol en la situación de consumo, sino que ya es integral, entonces empezás a aplicarlo en otros planos, no solo en lo que como, sino en cómo me vinculo cuando compro algo, y lo vas trasladando a un modo que ya no hay como eso, no hay como una vuelta atrás, ¿no? Como que te atraviesa la agroecología y ya está. Claro, sí, totalmente. Puede ser la agroecología o puede ser también esto, lo integral, de la coherencia. Uh-huh. En el sentido de que si soy una persona que me relaciono con la tierra de una manera amable, tengo mis plantitas, no le pongo nada, no sé, digo, cada una sabrá, pero entonces, bueno, eso, ¿cómo lo llevo a mi cuerpo? Porque muchas veces nos ponemos una cremita que no tiene nada, ¿no? Yo lo digo así, pero es como, te pones una crema que no tiene nada, un shampoo que no tiene nada, o digo, que no tiene nada de tóxico, de falatos, no, sí. parabenos, no sé qué, o siliconas, y de repente vas y te compras, no sé. Paquete de papas fritas y una Coca-Cola light. Le estás tirando a tu organismo interno, que no lo ves, pero está ahí. Le estás tirando una bomba y afuera, bueno, todo, ¿no? Entonces digo, bueno, ese cuidado coherente hacia adentro también está bueno pensarlo. ¿En qué estoy comiendo? Claro, ¿no? Como, sí. Gisela, mencionabas a Eduardo Cerdá, ¿verdad? Sí, Eduardo Cerdá. Gran experiencia a nivel de capacitar grandes extensiones de campo con personas con mucha plata también, con otra manera de producir y sin embargo mostrar otra forma y en un punto convencer, entre comillas, ¿no? Para este cambio del paradigma que decías. Mismo dentro de las universidades también. ¿Cómo están hoy en día en relación a eso? Porque también sabemos que la formación universitaria apunta a otros modos de producción y si bien la formación sobre la agroecología siempre existió, costó muchísimo. Y creo que empezar a romper ahí, meterse en las universidades y seguir potenciando distintas charlas y demás en escuelas, en jardines, escuelas primarias y escuelas secundarias, también es un gran aporte a poder tomar mayor conciencia y romper con este paradigma vigente. Es un montón, porque imagínate que desde las universidades a veces vas a decirle a aplicadores directamente que no va eso, ¿no? Como y Eduardo en sus charlas es bien contundente, pero desde un lado muy, muy, muy propositivo. O sea, uh-huh. no hay algo de un grado de enfrentamiento ni nada, sino muy propositivo desde la experiencia y desde el ejemplo, que es algo que es contundente, ¿no? Ante el ejemplo de algo que salió bien, que es una experiencia re súper exitosa y productiva, ¿qué vas a decir? Y ante los números y los datos de que se fue elaborando, se hizo un estudio de aplicaciones sobre, bueno, cuánto se aplicaba, cómo salió, cuánta plata, ¿no? Cuánta cantidad, qué problemas hubo. Cuando presenta todos esos datos, Eduardo, sea la charla que sea, en donde sea, hay como un interés, ¿no? Como por momentos hay mucha tensión. ves en las caras tensión a veces. Y después ves como también mucha alegría por los estudiantes. Digo, bueno, la plata que tiene la Tecnicatura en Agroecología, pero también Hurlingham tiene la Tecnicatura en Agroecología. Entonces, ante esos estudiantes están fascinados porque encuentran, bueno, bien, este es un camino que se puede recorrer, puedo producir, puedo ir por acá. Y también, bueno, por supuesto que le estás hablando a un modelo, en su cara le estás hablando a un modelo que ya no va, y te lo estoy diciendo, contundentemente. Entonces, a mí me parece una tarea súper importante la de poder dar capacitaciones, sobre todo también capacitaciones. Hay una capacitación que se está haciendo, que la dirección está haciendo con Cambio Rural. Eran pocos grupos cuando empezó la dirección, hoy ya son más de 160 grupos de Cambio Rural, empezaron 112. Entonces, bueno, eso habla de no solamente un interés que hay en la agroecología, sino también un interés que hay por capacitarse en agroecología. Tal cual. ¿No? Como que poder tener capacitadores que puedan estar en territorio después y responder ante las demandas. Y algo que dice Eduardo, que a mí me da mucha gracia en lo personal, pero siempre lo dice de una manera que me parece que llega bien, y es que la agroecología no es un manual. Digamos, ¿no? Venimos con esta idea de la cuestión del monocultivo y de la tecnología, el Actech y demás, que vienen con un manual, te lo bajan, te dicen, bueno, toma, con esto, tirá esto, pon esto, como si así fuera... Funciona. Claro. Esto funciona así, brebajes, ¿no? Mezclar brebajes y ver. Bueno, nunca se dijeron las consecuencias que eso podía traer, ¿no? Y como dijiste vos, que me pareció muy bien, tampoco es la culpa del productor, ¿qué? Porque el tipo tiene que vivir, comer y sostenerse sobre eso. Entonces, una de las cosas que dice, que a mí me da mucha gracia, es no hay un manual. Te vas a encontrar con miles de cosas. Lo importante es siempre encontrarle una mirada de cómo salir de ahí, ¿no? Cómo dar una vueltita y obtener algo. Por ejemplo, no sé, podés cultivar alfalfa y también podés tener unas aromáticas por allá. Entonces vas teniendo biodiversidad, ovicia, ¿no? Con avena. Y después podés vender esa producción, ¿no? Como por partes. En vez de pensar todo una sola cosa, bueno... Andar vendiendo por partes, sí, buscar la forma. Es el análisis y el registro bien puntual y territorial de qué territorio estás habitando, con qué clima, tener en cuenta eso y la biodiversidad también existente. De repente pones cosas y vino una vaca y se lo comió, entonces bueno, eso no porque te lo come la vaca. Como empezar a tener en cuenta todo ese tipo de situaciones... Que es verdad, y también la riqueza tiene en eso, o sea, justamente como no es un manual, es algo a generar y a recuperar y a entender ese engranaje, ese Tetris, digamos, que se arman de todas las especies que habitan ese territorio. Sí, una sinergia total que hay en la naturaleza. Bueno, por último, les quiero proponer a quienes están escuchando... Nosotros hace poco en esta página que les decía, que es www.agroecologia.mahip, subimos un video que es un video del marco conceptual de la agroecología que se logró en relación a ciencia, productores, ciencia práctica y movimiento, donde se pone un marco, hay un marco de la agroecología en Argentina, y ese marco toca o nombra los principios agroecológicos. Y es muy interesante porque la FAO pone sus principios a nivel internacional, pero la verdad es que a nivel regional hay otros que se necesitaban. Y ahí hay como 3-4 más que se agregaron. Y es interesante ver eso, cómo aplican. Y uno es la sinergia, ¿no? Y otro es la resiliencia, la capacidad que tiene la tierra. Que lo digo y medio me emociona, pero... pero es verdad, como que siento que las personas también tenemos esa capacidad. Somos parte de la tierra. Pero esa particularidad de poder volver a salir después de una gran tormenta, ¿no? Sí. Y entonces... volver a brotar después de la devastación. De reconstruirse. Reconstruirse a través de los buenos cuidados, de un descanso, no como de rotar, asociar cultivos, eso que pasa en la tierra. Bueno, viste cuando decís, mira esta persona, cómo se levantó después de esto. Bueno, somos parte de eso. Entonces, esa capacidad la tenemos. Digo, la tiene la tierra todavía, aprovechémosla ahora, que es el tiempo ahora. ¿No? Sí, como es como eso, es interesante. Así que, bueno, y la sinergia... Y la resiliencia son dos grandes principios que se están laburando en los cursos también de capacitación que se están dando desde la DIRE. Que está muy bueno porque vas con los productores a un establecimiento, ves estos principios aplicados y ves cómo podrías resolverlos o llevarlos a cabo en el momento, en el lugar. Entonces se producen cosas súper interesantes, ¿no? Y movilizantes también. Sí, aparte esto de compartir experiencias, ¿no? Sí, como decíamos, con gente que por ahí de verdad está muy afectada porque vive en territorios donde por ahí la mitad está enferma. La mitad de la población por ahí está enferma, sus tías, sus primas, sus amigas de la primaria. ¿No? En territorios chicos por ahí donde pasan esas cosas. Entonces empiezan a pasar, que se empiezan a organizar, ver qué tipo de ordenanza de fomento a la agroecología pueden presentar en sus municipios, si hay ejemplos, dónde están, cuáles son... Se empieza a armar esta red. Entonces es interesante ver cómo todo eso va sucediendo y cómo de verdad hay, hay demanda y también hay interés. Uh-huh. Gracias por haberte venido de manera presencial a los estudios de La Tribu. ¿Querés repetir otra vez, porque todavía quedan unos días más para este mes de la agroecología, la página donde pueden encontrar las actividades y después el material que va a quedar ahí para compartir? Y Digo de nuevo, el link es link como link, tree como árbol, barra mes de la agroecología, y ahí se despliega, van a ver que se despliega como varias, yo digo ventanitas, pero no son ventanitas, pero las van a ver, y está toda la información ahí, tanto el formulario como la convocatoria, como lo que pasó en la octava edición, como para que vean también quienes por ahí no tienen idea y dicen, ¿qué hago? No sé, me gustaría hacer algo, pero no sé qué, hay ejemplos de todo, charlas, capacitaciones, talleres, juegos, lo que sea, también visitas guiadas, diversidad de cuestiones que pueden hacer en relación a eso. Así que están a tiempo hasta el 30. Muchísimas gracias por venir. A ustedes. Cementerio.